Hasta aquí un discurso repugnante y desordenado. Morel, un mundano hombre de ciencia, cuando deja los sentimientos y entra en su valija de cables viejos, logra mayor precisión. Su literatura continúa desagradable, rica en palabras técnicas y buscando en vano cierto impulso oratorio, pero es más clara. Juzgue el lector. ¿Cuál es la función de la radiotelefonía? Suprimir, en cuanto al oído, una ausencia espacial. Valiéndonos de transmisores y receptores, podemos reunirnos en una conversación con Madeleine en este cuarto, y aunque ella esté a más de 20.000 kilómetros en las afueras de Quebec. La televisión consigue lo mismo en cuanto a la vista: alcanzar vibraciones más rápidas, más lentas. Será extenderse a los otros sentidos, a todos los otros sentidos. El cuadro científico de los medios de contrarrestar ausencias era, hace poco, más o menos así. En cuanto a la vista, estaban la televisión, el cinematógrafo y la fotografía. Y en cuanto al oído, la radiotelefonía, el fonógrafo y el teléfono. Conclusión: la ciencia, hasta hace poco, se había limitado a contrarrestar para el oído y la vista ausencias espaciales y temporales. El mérito de la primera parte de mis trabajos consiste en haber interrumpido una desidia que ya tenía el peso de las tradiciones y en haber continuado con lógica, por caminos casi paralelos, el razonamiento y las enseñanzas de los sabios que mejoraron el mundo con los inventos que he mencionado. Quiero señalar mi gratitud hacia los industriales que tanto en Francia como en Suiza comprendieron la importancia de mis investigaciones y me abrieron sus discretos laboratorios. El trato de mis colegas no tolera el mismo sentimiento. Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel, fragmento.